Ahorita nos vamos al chat. ¿Qué tal, Radio DDD? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues, mire, más que nada hablo porque ya me, ahora sí que me viene imperiosa necesidad de hablarles y de buscarlos. Claro que sí, dígame. En mi casa, en mi domicilio, están llamando los de la unidad de apoyo Banamex. Ajá. Dando un señor que se llama Óscar Ortega Ortega. Sí. Ya le hemos dicho en varias ocasiones, en diferentes horarios, porque nos hablan desde las 6 de la mañana hasta las casi 7, 8 de la noche, todos los días. Sí. Nos dicen que, en favor, que quiere que nos comunique, bueno, que se comunique con Óscar Ortega, o que quieren que comunicarse con Óscar Ortega. Ya se le ha dicho en varias ocasiones que no vive, que ese no es un número telefónico, y no nos entienden, no nos hacen caso. Ya insisten. De verdad que llega un momento en que nos marcan como llamada privada. Ajá. Es que yo ahorita ya localicé varios números telefónicos de Unidad de Apoyo de Banamex y también de esta asesoría, ¿qué? Esta organización. Ajá. Y de defensa del deudor. Sí, para servirle. Ajá, entonces y con ustedes, y ya les hemos dicho de varias maneras. Bueno, la verdad es que hasta yo me he visto mal, pero llega un momento que me harta, y la verdad, discúlpeme por lo que voy a decir, les he mentado a la madre. De plano. De plano. Es que es desesperante, ya, ¿no? Ya llega un momento en que... Cuando uno es el deudor, dice uno, bueno, pues órale, pues, ¿sí? Sí. Ni modo, pero cuando no, gente, pues qué si uno necesidad, es el deudor, ¿no? Claro que sí, por supuesto, me pongo a sus órdenes, pero no lo conocemos. Y ellos les vale el cacahuate, siguen llamando. Okay. Y nos siguen llamando. Entonces sí, ya realmente ya me vi en la necesidad de buscarlos. ¿Quiénes son ustedes? Sé que ustedes están para defender al deudor. Claro. Me parece excelente, porque mucha gente es inconsciente y nada más hace compras y después ya no puede pagar. He leído algunos blogs de algunas personas inconscientes. Ajá. Pues vale, bueno, esa es otra cuestión. Pero a mí no. Claro. Decirle que sí, yo no le debo al banco. Bueno, si le debo al banco, de veras que estaría con ustedes. La inmensa mayoría de las personas que están con nosotros, más bien lo que pasa es que atraviesan una situación económica difícil. No es que hayan querido dejar de pagar, sino que se quedaron sin chamba, por ejemplo. Pero bueno, independientemente de esto, tu problema lo vas a poder resolver. Ya no quiero que me moleste. Claro, tu problema lo vas a poder resolver primero presentando una queja formal ante la Condusef. ¿Ya lo hiciste? Ya lo presenté. Bueno, ya hice como no sabía por parte de quiénes ustedes estaban, claro, solicité información. Ajá. Bueno, nosotros no llamamos a nadie por teléfono. A lo mejor ahí quiero entender que nos estás confundiendo con los que te están llamando. Ajá. No. Número 55-50-01-60-30. Ajá. No, esos no son nuestros números. 33-34-41-48. Ajá. 55-44-25-62-64. Ah, ok. 55-38-74-34-78. Ajá. 55-91-40-98-00. Sí. 55-30-93-33-95. Ajá. 55-91-49-18-44. Ah, ok, mira, no, ninguno de esos es nuestro número. Te está hablando un despacho de cobranza. Nosotros somos independientes de esto, ¿sí? Uh-huh. Nosotros somos una organización que ayuda a los deudores, no cobra dinero. ¿Sí? Okay. Como están por parte de Apoyo Banamex. Ajá, no, Apoyo Banamex es el que te está hablando. Te está hablando de Banamex. Nosotros somos totalmente independientes. Uh-huh. Lo que tienes que hacer es ingresar a la página de la Condusef, www.condusef.gov.mx, y ahí vas a ver un apartado que dice denuncia la mala cobranza, ¿sí? Te vas a meter ahí. Mala cobranza. ¿Sí? Oh. Y vas a denunciar esta mala cobranza que te está realizando Banamex. Ajá. ¿Sí? Es Banamex el que te está cobrando, que tú no debes. Pero de todo está realizando la cobranza en tu número, ¿sí? Hola. O sea, no soy yo, Óscar Ortega Ortega. Claro, por supuesto. Eso es lo que vas a exponer ahí, ¿sabes qué? Están llamando a una persona que yo no conozco y insisten. Tienes que hacerlo diariamente. La queja la tienes que presentar todos los días durante unas 2 o 3 semanas. Y con eso, después de unas semanas, 3, 4 semanas, vas a ver cómo van a dejar de llamar. Pero tienes que presentar la queja directamente con la Condusef en relación a Banamex, que es el que te está llamando. En relación a Banamex. Sí. Ok. Y con eso ya vas a ver que va a empezar a disminuir y se va a acabar el acoso después de unas cuantas semanas. Perfecto. ¿Sale? Le agradezco su atención. Estamos para servirte. Hasta luego. Hasta luego. Ahora ya nos están confundiendo con la unidad de atención de Banamex. No. Nosotros no le llamamos a nadie para cobrarle un centavo. Nosotros estamos aquí para defender a los deudores, que es completamente diferente.